Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido de este programa. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, os recordamos nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos durante la emisión del programa 976-2913-9829-1398. Bueno, y ya estamos aquí después de nuestro viaje por las tierras escandinavas, de las cuales serán protagonistas en la segunda parte del programa. Luego os hablaremos de ello. En este jueves 22 de mayo tenemos en la primera parte del programa una entrevista a un grupo zaragozano. Ellos son The Faith Keepers. Ellos estarán actuando este fin de semana, el viernes y el sábado. Los tenemos por aquí y bueno, pues charlaremos con ellos, escucharemos música de ellos, que es lo que hace falta en este programa, escuchar buena música. Y como decíamos, en la segunda parte del programa ellos estarán con nosotros en la primera parte. En la segunda parte lo queremos dedicar a Suecia. A Suecia, que ha sido donde hemos pasado estos últimos días. Hemos traído música del garaje del sonido beat sueco de los años 60, también algo de los 70. Y bueno, pues os contaremos también nuestras aventuras por ahí. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. Señor Donald. Una profecía es un acto de fe. Y nosotros somos los guardianes de la fe. Bueno, buenas noches, los guardianes de la fe, Faith Keepers. Buenas noches, bienvenidos a Grande Rock. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Presentaros un poquito, ¿quiénes sois? Bueno, yo soy Borja, soy el cantante. Y él es. Yo soy Esteban, Jimmy Vinilo, el batería. Bueno, Faith Keepers, banda zaragozana, digamos, de música 60s, música de los años 60. Están actuando este fin de semana, mañana concretamente, en Sam Rock. Y el sábado estaréis La Lata de Bombillas acompañando también a una banda llamada The Canary Seg. Bueno, los Faith Keepers, para los que no los conozcan, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son los Faith Keepers? Bueno, los Faith Keepers somos. Bueno, ahora somos ocho, porque hay tres chavalas haciendo coros, aparte de nosotros, cinco. Y fuimos una banda que empezó con 16, 17 años a hacer revival mod, 70s punk, un poco ese rollo. Undertones y demás, Jam, y nos llamamos Teenage Kicks. En Y honor a bueno, Anderton, a sí. raíz de eso seguimos tocando y mejoramos y vimos que podíamos ir hacia un camino más sesentas, más soul, más sofisticado, ¿no? Bueno, ahora seguimos en ello y bueno, queremos conservar esto, que es la tradición que ha habido de grupos 60 en Zaragoza, de siempre. Y también, bueno, quería comentar que el nombre Faith Keepers, para que lo sepáis, significa guardianes de la fe. Y pues tiene mucho que ver con todo lo que estamos intentando Con el soul, el lema del soul es keep con the el faith, soul, sí, con el mantén la Northern fe. Soul, pero no nos queremos quedar en eso. Queremos que os quedéis con que si somos los guardianes de la fe es porque de verdad luchamos porque se mantenga la fe de lo bueno de verdad, de lo que tiene clase. Entonces sois creyentes, ¿no? Sí. No, bueno, Creyentes, sí, en el creyentes soul. en el soul, Sí. sí. Bueno, ¿qué fue lo que os animó a investigar en la música negra de los años 60? Pues, hombre, algo de influencia de la música que escuchaba en casa tengo, algo por mi padre, algo por un amigo mío que se llama Buba, que toca el piano con nosotros. Y bueno, pues también porque simplemente es la única música que nos hace mover el esqueleto, nada más. Uh-huh. Eso es la música negra para nosotros. Uh-huh. Sí, bueno. El bueno. Movimiento Moz también ha tenido... Y bueno, eso hay también, que, pero... Hay que recordarlo, aunque queramos separarnos ya un poco de eso, sí. Pero hay que recordarlo. Entonces las influencias, como decís, provienen sobre todo del rhythm and blues, el rock and roll negro, el soul de los 60 y 70, básicamente, ¿no? Si queréis un poco extenderos... Sí, bueno, un poco, nuestro sonido también se intuye un poco de garaje y demás, pero bueno, eso ya va con la energía de la energía juvenil, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Se mezcla sonido y actitud, y es lo que sale. Porque sois muy jóvenes, ¿eh? Ya que decías que era energía juvenil, sois jovencísimos. Sí, 21 años. Mucha gente se sorprende y dice, ¿cómo gente tan joven hace música tan anticuada? Sí, nos lo han dicho varias veces, sí, bueno. Es verdad. Bueno, y con esta carta de presentación podemos preguntaros a qué habéis venido de Faithkeepers al mundo de la música. Hombre, pues en parte un poco a, yo creo, a realizarnos nosotros mismos, porque sí, porque es lo que buscamos, el sentirnos a gusto con lo que estamos haciendo. Y también pues a intentar transmitir la misma pasión que sentimos nosotros por lo que hacemos, pues intentar que la gente pueda volver a revivir o vivir por primera vez. Que la gente baile. La gente que baile. Que no se quede en el cabeceo. Que se ha perdido ahí, sí. Hay algo que yo siempre digo, que se ha perdido el chasquear los dedos y el moverse por la noche. La gente bebe y se miran unos a otros y se critican. Sí. Somos mucho más fríos y más inhumanos. Sí, que saquen el codo de la barra ya y que se pongan a bailar. Bueno, pues estamos en la noche, las 11:15, y a ver si os echáis unos bailes en casa escuchando la música de los invitados de esta noche, esta banda zaragozana llamada The Faithkeepers. Vamos a escucharlos con el tema Express Yourself. Bien, pues hemos comenzado con una versión del clásico de Charles Wright, algo habitual también, ¿no? En los grupos, sobre todo en los comienzos, ¿no? Cuando los grupos comienzan, pues acudir un poco a las versiones, ¿no? Como en este caso, en este Spread Yourself. Comentabais antes que habéis querido, digamos, adaptar un poco la versión original, ¿no? Sí, nosotros versionamos una versión, en verdad, porque el Leroy Sivers la versionó. Y nosotros pues hicimos una mezcla, un pseudo reggae, como le llama Borja, o un reggae funk, como le llamo yo. O sea que es lo que nos quedó, sí. Versionando versiones, pues al final queda así. Nuestro estilo. Bueno, y como dices, vuestro estilo, un poco qué es lo que queréis buscar, un poco un sonido propio. Ya aparecen lo que son los temas de producción propia, ¿no? En los que os habéis centrado, de momento, pues... En plan maqueta, ¿no? Tenéis aquí una serie de temas que habéis hecho. Sí. Y bueno, ¿hay algún proyecto futuro así de grabación de algún EP o LP? Sí. Sí, es un... De Madrid. Con Lontano Records, que es un sello nuevo que ha aparecido ahí en Madrid. Nosotros vamos a ser la primera banda que graba allí. Si todo funciona como hasta ahora y todo sale bien, y grabaremos según las posibilidades del sello, ya que es algo muy independiente. Grabar un EP de 4 canciones en vinilo, en 7 pulgadas, o grabar un single también en vinilo, 7 pulgadas. Sí. Y ya pues distribuirlo por allí, por Madrid, por festivales aquí en España, y presentarlo allí para el día 4 de octubre, si sale bien, en la Sala Clamores de Madrid. Es que realmente esta maqueta la grabamos para escucharnos a nosotros, para saber cómo sonábamos. Bueno, ¿no? Para conseguir también... Hombre, sí, pero como quedamos satisfechos la colgamos, porque nos pareció guay, pero en verdad la grabamos para eso, para escucharnos. Bueno, ¿y pensáis que es difícil hacerse un hueco con este tipo de música? ¿O... Bueno, no es difícil. Hombre, es difícil, está claro. Depende en esta ciudad, dónde. Por ejemplo, los grupos así que más se están moviendo y demás, pues son otros estilos determinados, ¿no? No voy a nombrar ni nada, pero bueno, es difícil y no. Si te mueves y buscas y conoces gente como nosotros dentro de nuestro ambiente, pues sí. Tienes posibilidades. Hacerte un hueco a gran escala, pues sí, claro, es chunguísimo. Pero bueno, pero hacerte un hueco dentro de la escena, así un poco 60s que hay, pues como relativamente hay pocos grupos, tampoco es muy difícil si sabes hacer algo. ¿Y vais dirigidos un poco a ese tipo de público más que consume esa música de los 60? Sí, ¿o queréis no. ampliar? Sí, no. A ver. Sí, no, o sea, en un principio sí, ¿no? Porque por decirlo de alguna manera, no estoy hablando del dinero, son los que nos van a dar de comer, porque son los festivales y las fiestas donde vamos a ir a tocar y la gente que nos va a llevar a tocar a sitios. Pero a la vez queremos, o sea, tocar para cualquier tipo de público. Mejor, así extender lo que es este sonido y esta música. A mí me gustaría gustar a las niñas que bailan pereza también. Joder, eso está bueno, claro. Pues a ver si le gustáis. Venga, esas niñas que bailan pereza, escuchando un tema de Faith Keepers. Hemos elegido Shu, esto es propio de Faith Keepers. Venga, vamos con ellos. We'll be right back. Bien, los Guardianes de la Fe, de Faith Keepers, esta banda zaragozana que practican una música así de los años 60, rhythm and blues, rock and roll negro, soul de esas décadas. Esta noche nos acompañan aquí en Grande Rock. Recordar que mañana estarán actuando en Sam Rock a partir de las 10 de la noche. La entrada es libre, gratuita, y el sábado estarán en la Lata de Bombillas acompañando a The Canary Sec, que están muy bien, ¿no? Sí, son un grupo, ya lleva muchos años, antes eran Les Cactus. Ajá. Es un grupo de rhythm and blues, garaje, muy muy bueno. Estarán el sábado a partir de las 10 de la noche en la Lata de Bombillas y la entrada cuesta 9 euros. Bueno, lo de la canción ha surgido efecto, hemos visto que estabais recibiendo llamadas telefónicas. Bueno, contar un poquito vuestras actuaciones, porque habéis actuado ya muchas veces ya, ¿no?, en Zaragoza, incluso fuera de ella. Sí. Bueno, hemos tocado en Zaragoza, hemos tocado en bares como en el Mar de Dios, en la Sala Z. Reset. En Reset. El primer concierto fue en Reset. Sí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba antes de llamarse Reset, Sala Artistas o algo así. No tengo ni idea. Reset o Reset ya, no sé. Y luego fuera de Zaragoza, pues en Valladolid, en Madrid, en el que nos encontramos con un panorama un poco distinto a lo que esperábamos. Pero ¿sí? ¿Por qué? No, por el público más que nada, porque no... Era una mezcla bastante... Era una mezcla un poco rara de todo. ¿Pero no queréis ampliar público? Sí, sí, no, sí. Está bien, pero... Sí, ampliar, pero... Madrid es Madrid. Pero ¿sabes? Humanos, pero humanos. Humanos. Que no se digan humanos. Sí. Bueno, pero bueno, eso siempre toca. Bueno, Valladolid fue en el Wet Dream, que a mí me gustaría nombrarlo porque es un festival, bueno, es un weekend realmente pequeñito, a pequeña escala, que es muy divertido y lo lleva porque gente... el viernes se va por un barco, por el Pisuerga y tal, y... Le lleva gente de puta madre, está que está bastante metida en el rollo. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otros grupos conocéis así de vuestro estilo en Zaragoza y también en el resto del país? ¿Así tenéis contacto con algunos? Hombre, pues... Hombre, a los Sefer Bass los tenemos que nombrar. Sí, claro. Porque son un grupo que ha hecho muchísimo en esta ciudad desde hace muchos años por la gente real, por el movimiento mod también y por la música en general. Y bueno, grupos de fuera, pues... Y de España, pues no sé, otros grupos que nos... Bueno, ahora nos toca con Blow Up aquí, grupos de ese estilo. Los Blow Up, sí. Phantom Kiss hay que nombrarlos porque es un grupo también de gente joven que están están muy bien, los he visto yo mucho por España como por Europa. Canary Sec, hombre, grupos de música jamaicana también hay muy buenos aquí, que los Granadians a mí me gustan mucho, Granadians. Sí, los Cabrians también, gente que está en Liquidator Records, está bastante bien. También Slim Mollo, que es el grupo de Imanol, de un colega de Barcelona, que es un grupo de rhythm and blues y blues muy, muy auténtico. Muy auténticos y muy jóvenes, que tienen 17 años o por ahí, los chavales son crudos y guays, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo una duda, ¿por qué no podemos mandaros flores? Bueno, eso viene de... esa frase es idea de Esteban y viene... Por el hecho de cuando vamos a festivales, a fiestas, oh, qué guay que sois, no sé qué, cómo mola vuestro sonido, tal, tengo ganas de veros, pero luego, eso es por la noche, luego los ves por el día o lo que sea y cambian las cosas, o sea, no, es todo fachada. ¿Sí? Es todo hipocresía, ¿no? Queda muy bien decir, oh, está de puta madre tu música, está de puta madre lo que hacéis, que jóvenes, que es lo típico que dicen, pero luego se olvidan de nosotros y pasan hay mucho de nosotros. Hay mucho desprecio camuflado entre el olor de las rosas. En Valladolid, por ejemplo, tocamos y la gente que ya estaba tocando, casi nadie era gente que conocíamos y eso estaba llena la sala. Y colegas nuestros de aquí de Zaragoza y el resto, casi todos chavales de allí de Valladolid, que ni siquiera eran del rollo 60s. La gente del rollo 60s que nosotros conocimos no estaban. Estaban de etapas. Etapas. Pues, no queremos... Entonces, es eso, no queremos halagos, simplemente queremos gente que... Lo que dice, gente real. Gente real que vaya a vernos a tocar y nos escuche de verdad. Bueno, pues eso esperamos, eso os esperáis este fin de semana, los que están escuchando, que vaya gente de verdad a ver a Faith Keepers este fin de semana. En Zaragoza, recordar, mañana estarán en Sam Rock a partir de las 10, entrada libre. Y el sábado estarán junto con The Canary Sect en la Lata de Bombillas, a partir de las 10, muy recomendado este concierto, y que cuesta 9 euros. Bueno, pues chicos, de verdad, muchísimas gracias por venir esta noche a ti, por la oportunidad. Y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Y de verdad, lo digo de corazón, me gusta mucho vuestra música. Guay, vale. Eres real, eres real. Bueno, pues escuchamos un tema más de los chicos. Esto se llama Jimmy's Gonna Teach You. Gracias, Faith Keepers. Suerte. I wanna teach ya, but you never know why. I wanna teach a waiter, but you never think twice. I'm in love, ooh yeah, I'm in love. Don't you know I can love? But you know that you never know why. Try to baby, but I was so blue now. I said, baby, not a one or a fool. I said, baby, baby, baby. I said, baby, baby, baby. I'm in love, ooh yeah, I'm in love. Don't you know I can love? But you know that you never know why. Bien, pues ahí teníamos esa entrevista a estos chicos de Zaragoza llamados The Faith Keepers, que están aquí con nosotros. Espero que se queden porque, bueno, yo creo que van a disfrutar en esta segunda parte del programa, porque como decíamos al principio, vamos a seguir escuchando música de los años 60 y esto pues es algo especial que nos hemos traído directamente desde Estocolmo. Tuvimos la suerte allí pues de convivir con Thomas, bueno, un antiguo compañero de trabajo, el sueco, y también con Per de D-Rangers, al cual conocimos en el Granuja Rock hace pues un año cuando actuaron aquí. Y bueno, pues ahí estuvimos escuchando música en su casa, bueno, de todo. De hecho, estrenó hasta su nuevo ampli que le habían traído, Epiphone, un ampli Epiphone que no había visto en mi vida, pero existen los amplis Epiphone de válvulas, y él pues ahí lo estuvo probando. Y bueno, pues mientras hablábamos y tomábamos unas cervezas, pues se me grabó aquí un CD de música sueca de los años 60. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar música y bueno, pues vamos a disfrutar en esta noche de música de los años 60. Vamos a comenzar escuchando un grupo llamado Friends. Esto se grabó en 1965 y el tema se llama Empty Handed. No os puedo contar mucho más de ellos porque realmente solo tengo la lista de canciones. Pero bueno, ya que solo con la música, yo creo que ya podemos disfrutar y hacernos un poco la idea de cómo sonaban el beat sueco de los años 60. Venga, vamos con ellos. Let me explain, baby. You know that's better. I don't wanna meet you again if you leave me. You catch a letter. Let me explain, baby. You know that's better. I don't wanna meet you again if you leave me. And now you catch a letter. I said you You gotta be empty handed now. Empty handed, baby. Empty handed, baby. Bien, pues ahí teníamos a esta banda sueca llamada The Friends, que en 1965 pues grababa música como la que habéis escuchado. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM. En Radio Topo, si queréis llamarnos, 976-291-398, 2913-98. Y seguimos escuchando música en esta noche 60s. Seguimos con otro grupo llamado Saints. Esto se grababa también en 1965 y el tema en cuestión se llama I Don't Want Your Love. Bien, ahí teníamos el tema I Don't Want Your Love de los Saints, grupo sueco dentro de la escena beat de los años 60. Este CD que bueno, pues nos ha regalado pues Per de los D-Rangers en nuestra visita pues a tierras escandinavas y estamos muy contentos, de verdad. Vamos a seguir escuchando más música de este recopilatorio. Pasamos a un grupo que se llama Mascots, que aquí nuestros amigos de Faith Keepers, pues algunos conocen, ¿no? Algunos conocéis por ahí. Pues nada, vamos a disfrutar de los Mascots con el tema Words Enough to Tell You. Venga.